Viene esta canción para ustedes en la voz de tu amiga Anita Santibáñez, con el acompañamiento del maestro Douglas, del máster Douglas Huitrón, para ustedes. Y para este sentimiento hecho canción en la voz de Anita Santibáñez, deleitándonos con su maravillosa voz, disfrutando de esta maravillosa tarde de nuestro folclor nacional. Para mi amigo José Supo en Arequipa, la gente de Huaraz, ¿cómo comparte esta transmisión? Hay que compartir, chicos, hay que compartir. Y la gente de Tacna, Heroica. Reencuentro musical. Y lo cantamos juntos. Así es. Nunca dejarás de amarme. Comprenderás que siempre te he querido. Nunca dejarás de amarme. Comprenderás que siempre te he querido. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. ¡Vamos! Es la pura verdad. Estoy segura que vas a llorar cuando sepas que me perdiste para siempre. Porque un amor de verdad así tan fácilmente no se olvida. Es la pura verdad, ¿sí o no? Los enamorados del folclor, Ángel Chuco y Gina Saen en España, Madrid. Para la Rolonia peruana, así es, en todo el mundo. Por supuesto, John Leiva Producciones. Con cariño para todos ustedes, para toda la familia peruana, para la gente de Huaraz. Y juntos lo cantamos, ¿va? Y juntos lo cantamos. Ni un poquito de consuelo. Para mí ya no hay cariño. Ni un poquito de consuelo. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Si estoy llorando por un querer, si estoy sufriendo por un amor, tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé. Si estoy llorando por un querer, sufriendo por un amor, tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé. ¡Vamos! Para nuestros amigos de Acobamba, Paucará, a Parquiña Record. Una más. ¡Qué bonito! Así se goza. ¡Báilate, báilate! Para la familia Arrieta Salazar, en el Callao. Bonito, qué bonito tú. muévete, muévete. Radio Frontera, en Tacna, Juliaca, Sihuani. Para los hermanos Choquiapasa, Isaura y Basilio. Así, Anita Santibáñez. Éxitos y más éxitos. Es un honor, un placer, una emoción poder compartir de alguna manera esta transmisión virtual contigo.